Déjame tranquilo y vete, te me has puesto caprichosa. Déjame tranquilo y vete, te me has puesto caprichosa. Porque me celas, no briegue, si no me has visto con otra. Ay, porque me celas, no briegue, si no me has visto con otra. Porque me celas, no briegue, si no me has visto con otra. No me deja tranquilo, ni cuando voy a comer. A esa negra yo le digo, la culebra cascabel. A esa negra yo le digo, la culebra cascabel. A esa negra yo le digo, la culebra cascabel. Ay, pobrecito de aquel que tenga mujer celosa. Ay, pobrecito de aquel que tenga mujer celosa. Bien me voy a largar, pa' que se acabe la cosa. Más bien me voy a largar.